años ya en que yo no quería amar, pero hoy estoy y una chica lista. La soledad te hace tener por corazón un pedernal y ocultar que una es altruista. Pretendo ser mujer formal, pero eso ser me da. Pecad con devoción, no hay que perder más tiempo. Ven a mí, es hora de jugar. Tal vez no vuelvas nunca por aquí. ¿A qué vas a esperar, hombres a mí? Por mi labor, yo sé muy bien que el lazo así, negro satén, podrán a un hombre enloquecer, es fácil. Hay poco sí, tanta escasez, los quiero a todos a la vez. Pues dirán que soy de vida fácil. Me harán reír, llorar también. Me harán sentir, Dios sabe.